Buen día, D'Alessandro, ¿cómo le va? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Fefo, Mariano? Bien, todos muy bien, todos muy bien. Bueno. Primera vez aquí en el micrófono de ABC Hoy, en el aire. Así es, debuto en esta radio tan buscada por los políticos, que todo el mundo se espera por poder hablar ahí y tener su espacio. Ah, bueno. Empecemos por lo importante, Mauricio. ¿Cómo está el labio ese que estaba todo roto? El labio ya está perfecto. Ah, bueno. Ya, es decir, la cirugía plástica funcionó. Uh-huh. Y ahora tengo la sonrisa de Edgardo. ¿Se acuerdan? El papá de Andrea del Boca, el papá de corazón. Sí, por Norberto Suárez. Exactamente. Norberto, bueno, tengo Suárez. El mismo labio que él. ¿Se acuerda que le quedó una pequeña? Sí, sí. Había tenido un accidente de autos muy importante, Norberto Suárez. Le habían reconstruido la boca, sí. Exactamente, bueno. Aquí estoy yo, como Norberto Suárez. Muy bien, Isabel, que te acordás de ese gran actor que pasó al olvido, empezó a ser el papá de papá con el Andreita del Boca. Sí, pasó al olvido, es verdad, ¿eh? Un gran actor. Bueno, más allá del labio que está en buenas condiciones, concejal aquí en Tandil del bloque Integrar, bueno, un poco para saber cómo está el tema político. A ver, ¿cómo se está jugando con lo que es este año eleccionario? Porque, hubo una presentación en Mar del Plata el pasado día lunes de lo que es esta alternativa federal. Y bueno, ya a partir de esto me parece que hay muchos, sobre todo en lo que tiene que ver con el peronismo, que han arrancado a decir, yo también quiero jugar, yo también. Bueno, hasta Labaña, ¿no? Ayer dijo que la una interna no va, pero que va a pensar si va a ir como candidato a presidente. ¿Qué lectura hace D'Alessandro de todos estos movimientos dentro de los partidos políticos? La profusión de peronistas y de peronismos conviene al gobierno, estoy seguro que lo va a alentar, y veo también en el futuro un Scioli candidato, porque al gobierno le conviene la mayor cantidad de peronismo posibles, y el peronismo parece empeñado en hacerle el favor al gobierno, primero con una candidata como Cristina, y después con un montón de candidatos que inmediatamente refieren que quieren unidad, pero terminan eligiendo el camino del individualismo, ¿no? De hecho, Urtubey se bajó de esa convocatoria de alternativa federal, y lo que vos señalaste ayer de Labaña, que parece casi una réplica de lo que dice Duhalde, yo no quiero ir a ninguna interna, con lo cual lo que dice Labaña es, yo soy candidato si todos vienen a buscarme a Cariló con las medias puestas. Con las medias puestas, sí. Medias cosa sandalias. Bastante difícil de lograr, ¿no? Medio difícil de lograr porque el peronismo es, en ese sentido, le gusta acaparar, tomar todo, o sea, nadie le va a regalar fácilmente a alguien como Labaña una candidatura, que es lo que Labaña parece exigir, ¿no? Además, el nombre ya grande, seguramente eso influirá también, ¿no? Sí, Labaña me parece que está esperando el operativo clamor que no va a llegar nunca. Y en el peronismo es muy raro que haya un operativo clamor. De hecho, fíjate cómo Massa intenta. Yo, cuando me fui del masismo, después de nuestra alianza a un país con la cual fui candidato en el 2017, sí, lo hice a sabiendas de que Massa no iba a tener otro camino que terminar en los brazos de Cristina, y eso es pareciera ser lo que va a ocurrir, ¿no? Yo creí que iba a pasar en noviembre, pero evidentemente se demora porque nadie quiere decirle que no a Cristina, pero tampoco, también se sabe que sin Cristina, que es el 30% de los votos, son boletas y no electoral, con lo cual estamos en esa vuelta, ¿no? Que deja otra vez a dos grandes contendientes como Macri y Cristina, con resultados casi ciertos a favor de Macri. Mauricio, ¿y cómo crees que esto puede repercutir en Tandil, ¿no? Teniendo en cuenta, ayer hablábamos con Facundo Llano, que participó de este encuentro de Alternativa Federal, bueno, Gustavo Ballén, que trabaja también con vos allí en el bloque Integrar, manifestándose en favor o viendo con buena cara una candidatura de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede repercutir, cómo se puede bajar aquí a Tandil todas estas vertientes? Insaurralde es un candidato cierto, quizás el que mejor mide de todos los candidatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a la que sugestivamente tampoco quieren ir aquellos como Massa, que podría tener un muy buen número, simplemente porque nadie quiere enfrentarse con María Eugenia Vidal, ¿no? A la cual se la da claramente como una ganadora casi segura. Pero de todas maneras, y respecto de la de cuál sería la solución para el peronismo en Tandil, yo creo que ya no va a ser un candidato, va a ser uno de los candidatos con Insaurralde o sin él. Uh-huh. Y respecto del radicalismo, Cambiemos, ya lo ha dicho reiteradamente el propio Nicolini, y creo que también circula en la intimidad del intendente la posibilidad, o es casi cierto, de celebrar internas, ¿no? Así que creo que vamos a tener internas en el PJ con la participación de Iparraguirre versus Llano, e internas en el Cambiemos o el radicalismo, o una interna de Villa Abierta con la posibilidad de Tacha al estilo de Cachetilla y Lungui, donde seguramente yo voy a participar. Si el peronismo no se une, seguramente yo voy a querer participar también en esa interna, que va a ser sumamente interesante, con Nicolini y con Lungui. O sea, vos no serías interna de Llano y sí de Lungui, de Nicolini y un posible Santa Marina. Sí, claro, sí, también Santa Marina, me había olvidado, Bersinger, el propio Francisco Sola, que creo que tiene que abrevar en la misma laguna. Si el peronismo, si cualquier peronismo quiere a Cristina entre sus un final con Cristina, aunque sea una interna con el cristinismo, yo ya lo dije hace bastante y lo sigo pensando, no puedo participar de ninguna interna que en la cual después gane o pierda tenga que acompañar a Cristina en la boleta. Así que eso me excluye del peronismo y excluye seguramente a mi espacio del peronismo. Y de alguna manera rompe integrar también, Mauricio, porque a mí me llama la atención, sanamente, buenamente, de que ustedes en integrar siguen trabajando mancomunadamente con Gustavo Vallent, que es decididamente peronista, dirigente peronista, sí, y que ya... Sí. Levantó el brazo a Insaurralde, y vos estás anunciando que vas a competir dentro de Cambiemos. Entonces, lo de integrar yo lo que digo, si el candidato es Insaurralde, sin Cristina, si el candidato del peronismo no tiene a Cristina dentro de la interna, yo tengo que resolver, lo tiene que resolver el partido, lo tiene que resolver integrar, y ahí tenemos que resolver con quién jugamos, ¿no? Pero sí, si esto no es así, si el peronismo termina yendo en una interna con Cristina, y esto significa el acompañamiento de el Universo K, yo no voy a participar ahí, no porque tenga alguna voluntad de ruptura con mi buen amigo y gran concejal como es Valleno, el propio Llano, que a quien considero un muy buen candidato para la intendencia también, pero la realidad es que no quiero verme en una lista donde yo termine participando. Yo no me imagino una lista donde yo sea, supongamos que yo participo y pierdo, y el primer candidato o el candidato es Rogelio Iparraguirre, y yo tengo que ir en una lista con Iparraguirre y Cristina arriba, y Kicillof, bueno, antes de hacer eso, ¿no? Digamos, no por Iparraguirre, pero no quiero estar cerca de eso, ¿no? Tu límite es Cristina, tu límite es Cristina. Sí, no es que es una cuestión de límite, Isabel, yo por eso me fui al lado de Massa después de la elección, porque lo hablé con él y él me esbozó lo que está pasando hoy, una indefinición respecto de si va a ir con Cristina o no, que en definitiva va a terminar siendo así, porque de hecho yo veo muchos peronistas que estaban muy enfrentados con Cristina y con el kirchnerismo, incluso del tema local, uh-huh, en el ámbito local. Ayer en mi baño de inmersión en Antonino, donde aprendo generalmente todo lo que pasa, Y la realidad es que yo veo que hay muchos dispuestos, incluso atraídos por ese 30% de votos que mantiene Cristina de mínima, que quieren unir a un peronismo, no importa que esté el kirchnerismo adentro. Y yo creo que, digamos, yo he dicho que no quiero eso, ¿no? No me imagino un país nuevamente conducido por los morenos, por los kirchneros, por los cristinos. Uh-huh. No me gusta y no quiero compartir eso. Tu participación, Mauricio, dentro de Cambiemos sería como candidato a intendente o apoyando una candidatura de Nicolini? No, no, sería como candidato a intendente. Si nosotros hicimos con un Massa de 11 puntos, nosotros hicimos con Alianza País 20 puntos en las PASO de Tandil. Es decir, que tenemos un piso importante como para competir en una interna. Ese 20% de una interna es un piso importante. Entonces, si fuera así, si la interna es como la proponen Lungi y Nicolini, después no nos olvidemos que muchas veces el Ejecutivo Comunal juega a sus propios partidos más allá de las alianzas nacionales, ¿no? Sí, pero vos también tenés llegadas a los que cortan el bacalao arriba y que bajan línea a los municipios. Vos tenés posibilidad de estar en contacto, no sé, con Jorge Macri o con los que están arreglando cómo va a ser Cambiemos de provincia para abajo. Sí, en su momento la propia María Eugenia Vidal me indicó que no iba a haber internas en aquellos lugares donde Cambiemos ese oficialismo. Con lo cual eso estaría, salvo el caso de Mar del Plata, que ya todo el mundo pide la interna porque Arroyo no lo tiene ni su propio hijo, pero en todos los demás lugares no había, la orden era son 69 distritos donde ganó Cambiemos, no vamos a ir a complicarla ahí. Ahora, en Tandil es una situación especial, más allá de las simpatías personales que puede haber del propio Lungi con la gobernadora o con Macri, también hay algunas cuestiones que hacen que unas circunstancias especiales de una figura importante como es Nicolini, que quiere desplazar a un intendente que tiene ya 4 mandatos en su haber. Ahora se viene la discusión a ver quién es más vidalista, si vos o Nicolini. No, yo soy más vidalista, porque eso lo dice la propia gobernadora. La propia gobernadora, que me propone alguna candidatura a nivel nacional, dice que ella no tiene gente del vidalismo, que yo soy, que hay larretismo, hay macrismo, hay monzonismo, pero que no hay vidalismo, que yo soy el único que dije que era vidalista. Cuando lo dije fue un momento hace bastante ya, o sea, y después, bueno, terminó siendo hasta una buena candidata a presidente, ¿no? La realidad es que uno a veces en política tiene intuición y termina acertando. No era tan difícil, pero no hay vidalismo. Todavía creo que es una de las figuras que va a tallar fuerte en el 2023 y creo que esa también es muchas de las cosas que se resuelven ahora, ¿no? Las sucesiones del 2023. Mauricio, ¿te estás yendo a Bariloche? Estoy yendo a Bariloche, sí. Tengo justamente invitado por un funcionario de Bariloche para ver algún tipo de viviendas en zonas frías que tienen construcción en madera y demás, una nueva forma de construir, y me invitó a que vaya a ver lo que tienen hecho, y le dije que bueno, que lo iba a hacer, así que justamente estoy arriba del avión esperando eso. Con la idea de observar y poder trasladar ese modo de construcción a Tandil. Sí, bueno, tienen ahí la realidad es que tienen un montón de cuestiones novedosas que uno se olvida no mira que existen, y que Tandil, como una ciudad tan moderna, y tiene una especie, para empezar, por ejemplo, producen energía eléctrica en una especie de rueda de concreto de 2 toneladas de peso que hay que mover durante 2 horas para tener 2 días de luz. Hay un montón de cuestiones que empiezan a desarrollarse en el mundo y que permite colocar aquí la luz, ¿no? Sí. Si vale, no le va a gustar, si vale, se va a enojar. Pero de todas maneras, justamente este funcionario que trabaja con una fundación de origen belga me contaba que también nos vamos a tener que acostumbrar a pagar la luz aunque no la consumamos, ¿no? Y se refería concretamente al tema de energía eólica y solar, porque si todo el mundo empieza a producir su propia energía, lo que es perfectamente posible y con costo muy bajo, eso va a generar seguramente algún problema con las redes comunes, ¿no? La iluminación pública, el mercado público, así que aunque vos te hagas tu propia luz, vas a tener que pagársela. Bueno, voy a ver todo eso, a ver cómo funciona en la práctica. Bueno, después nos vas a contar, Mauricio, Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por tu tiempo y buen viaje, Muchísimas gracias. Ahí le tocó un chico llorón. Sí, sonaste. Muchas gracias, Isabel. Un gusto verlos a todos trabajando en este nuevo emprendimiento que se hace con tanto esfuerzo y con tanta calidad.